ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileff y junto a Diego Lenger hoy vamos a tratar de unir tres vidas, tres momentos, tres fechas, tres situaciones, tres historias que nos hacen sentirnos más porteños, bonaerenses o definitivamente argentos, ¿no? Una es, en esta semana se cumplieron las tres y no estamos hablando de la refundación del Ernesto, sino de la refundación de la ciudad de Buenos Aires en manos de Garay, del nacimiento del Dante Alighieri y del nacimiento del poeta depuesto Leopoldo Marechal. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, pensando cómo estas tres historias son una sola y son muy porteñas, son muy Buenos Aires, digamos. Sí, el Dante, digamos, sin conocer Buenos Aires, pero bueno, tampoco había visto el infierno y el cielo y escribió sobre eso, así sí. Que... Bueno, acá le fue muy bien con un instituto de lengua, una inversión que valió la pena. Sí. Lo cierto es que el viaje del Dante, cuando veníamos camino al programa, el viaje del Dante hacia abajo, de mano sí. De Virgilio, digamos, estamos hablando de la Divina Comedia y el descenso al infierno, a Diego Lenger a mí nos provocaban dos cosas distintas, ¿no? Sí. A mí me provoca mucha tristeza ese viaje, más allá de cómo está escrito, la sensación de recrear incluso ese viaje, incluso entre nosotros, digamos, ver esos personajes, esas caras, esos recuerdos. A mí me da mucha alegría, curiosamente. No es por contradecirte, pero yo creo que esto, no sé si se lo estoy robando a Borges en este momento o no, pero a mí me parece, me da la, mientras leo la comedia, que es el nombre, ¿no? Me da la sensación de, digamos, una sensación momentánea de creencia en la inmortalidad del alma. Sí. Para poder entrar en el juego del Dante hay que no tener ningún tipo de escepticismo, ninguna duda respecto al futuro del alma después de la muerte física. Y como Dante escribía en una época y en una sociedad donde justamente no había ninguna duda de eso, era algo que era una cosa, obviamente, no había dudas de la fe, escribe para esa gente. Pero para mí ahora, escéptico y ateo, leer la comedia es como escuchar a Bach. Me da la sensación ilusoria de que sí, obvio, no es que existe el más allá. Y la verdad que para un ateo a veces es un consuelo saber que existe el infierno, aunque no existiera el cielo. Pero es justamente por esa sensación, digamos, a esta altura del partido, abrazarse al dolor de creer, me provoca tristeza, me provoca la nostalgia de haber creído y el abandono de ya no creer, justamente. Claro. Y se me ocurrió que el mejor tipo para acompañar esa sensación de melancolía y de nostalgia por lo que creíamos y por el viaje y por encontrar a aquella gente que se ha perdido en el camino y por encontrar a tu amada, que puede ser una idea, una patria, una foto, una mujer, una canción. Pensaba que un tipo triste que podría estar escuchando en mi Walkman, por no utilizar una vieja herramienta compañera de los viajes, podría ir escuchando a Nick Drake, ¿sí? Y me acordaba de aquel disco Five, Live to Live, que tenía una cancioncita justamente que se llamaba Maneras de Entristecerse, ¿no? Claro, ¿y quién mejor que Sir Drake para hablar de viajes? Por ejemplo, justamente, es Nick Drake haciendo Way to Blue. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. won't you come and say if you know the way to Rue? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to Blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind. Can you now recall all that you have known? Will you never fall when the light has flown? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to Blue? Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Los indios llaman isla a la tierra de Buenos Aires. Es muy galana costa y va corriendo una loma llana de campaña sobre la mar. Por algunas partes pueden llegar carretas hasta el agua. Es tierra muy buena para cementeras, legua y media de la mar. Se acaba un ramo, legua y media de la mar, se acaba un ramo de cordillera que baja de la tierra adentro. Muestra grandes peñascos y en lo alto campiña y en la costa, en algunas partes, descubre pedazos de peñascos. Donde bate el agua y en aquellos peñascos hay gran cantidad de lobos marinos. Es 1580 y el que habla es el Brutazo, pero afortunado Juan de Garay, que buscando la ciudad de los Césares, refunda Buenos Aires y, como decían los maestros, atinan a fundarla o refundarla justo en el centro de la ciudad, ¿no? Es uno de los tiempos que recordamos hoy. De todo lo que leíste, lo que más me llamó la atención es lo de los lobos marinos. Sí. Sobre todo tratándose de un río, ¿no? De agua dulce. Sí, yo pensé que estaba hablando de Mar del Plata. No, pero es así, es la descripción que hace Juan de Garay, hablando de... Es la recopilación que hace Álvaro Vos, que se llama El Libro de Buenos Aires. Está muy bueno, además, búsquenlo, sí, porque es increíble. La recopilación y el laburo que hace Álvaro a Vos, ¿no? A Vos. Y rescata ese texto de Garay, justamente hablando de las primeras impresiones, que es lo que es un ejercicio muy interesante para cuando uno encuentra esos lugares que no son muy conocidos hoy, que hace años no lo eran, y es muy interesante saber cuál fue la primera sensación que han haber tenido los afortunados que lo vieron, esas aguas aleonadas. Cuando alguien quiera saber cómo sería Buenos Aires hace 200 años, se cruza Colonia. Y ve correr el agua y ve pegar el agua contra la playita esa y se parece bastante, ¿no? Uy, Montevideo es Buenos Aires en los 60, por ejemplo. Puede ser. Es Buenos Aires cuando éramos chicos, ¿no? Para mí, me parece. Puede ser. Che, lo otro es, las primeras impresiones son siempre muy gratas y además yo envidio las primeras impresiones. Por ejemplo, las de Gutenberg, por ejemplo. Además, bueno, eso sería una gloria. En realidad me refería a lo que es poder extraño escuchar por primera vez a Spinetta, por ejemplo. Claro. ¿No? Hablando de qué habrá sentido Garay cuando se encontró con las tierras de Buenos Aires. Y lo mencionaba por una comparación que queremos hacer justamente hoy, que estamos jugando con esto de bajar a los abismos, encontrarnos en los infiernos con Virgilio, recordar a Garay y a Marechal, ¿no? Uh-huh. ¿Te gusta Cementerio Club? Sí, me encanta. Bueno, ¿y qué vas a decir de Cementerio Club? A favor de Cementerio Club y de su mención del abismo. Voy a decir que tiene una armonía intrincadísima que nunca pude descifrar. Tiene ritmo de blues y no es un blues. Me parece que es uno de esos temas de Spinetta que es un desafío para cualquier chico que empiece a tocar la guitarra. Es imposible, no se puede tocar ese tema. No se me ocurre cómo se le ocurrió tampoco. La verdad que es un misterio todo ese disco y este tema es irrepetible, ¿no? Atando cabos y saltando de un tema a otro, descubrimos que, muy accidentalmente, algo que por ahí era muy evidente, que es que tanto papá Spinetta como papá hijo mencionan la palabra abismo en dos temas que queremos mucho, ¿no? Estamos hablando de Luis Alberto y del Dante, que justamente mencionamos hoy por ser Dante, claro, de quien estamos hablando, no Dante Spinetta, sino Dante Alighieri. Pero nos pareció un ejercicio interesante escuchar Cementerio Club, ¿sí? Y después Virgen del Abismo, una versión muy bella que hacen acústico Los Curiaquis, nada más que por el puro placer de enlazar temas que hablan de lo mismo, mencionando lo mismo con gente que vive en la misma casa. ¿Está? Dale. Va. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo. Muchísimas críticas llegan a los teléfonos o escribiendo al www.notasalmargenweb.blogspot.com, que son críticas que recibe nuestro operador Facundo Acuña, que hace la puesta en el aire en FM Tránsito. Son quejas que recibe también Camilo y Santiago en FM La Tribu, y lo mismo hace el Checho en Gaiman, que anota cada mensaje que nos dejan. Sí. Todo esto es culpa de Patricio Enciso Rivero y de Gonzalo Cladera, que también se quejan porque hemos escuchado a Dante Spinetta. Sí, mira, un amigo me dijo una vez: lo que se hereda no se roba. Y evidentemente Dante algo heredó del padre de Luis Alberto. Hay un tratamiento melódico, hay una cosa. Más allá del apellido, yo creo que es un pibe muy talentoso. Creo que este tema está buenísimo. Y además sí. era parte del juego de encontrar hoy las alianzas entre el Dante, el abismo y los viajes. Sí. Notas al margen. Un programa de música. En Rivadavia 2341 vivía, ¿sí? Era el pleno barrio de Once. Vivía exiliado en un sexto piso. Es una isla en una ciudad, es una ciudad alucinante como la de Buenos Aires, pero no 60. Es un departamento en el sexto piso que da a la calle y hay una plaquita que recuerda que estuvo ahí, un hombre que vivió un injusto exilio interior. Es 1948 y Leopoldo Marechal, el poeta, es funcionario medio del gobierno peronista, en ese momento era director de enseñanza superior, había publicado Adán Buenos Aires, que había sido una novela que había sido recibida con total indiferencia por el público argentino y al que le habían dado dos o tres caños nuestros queridos amigos de la revista Sur, que no lo vieron a Marechal, que no lo vieron a Gombrowicz, pero bueno, por lo menos se vieron entre ellos y hicieron una historia razonablemente querible. Sí, es muy difícil. Lo digo con bronca, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entre contemporáneos a veces poder verse. Sí, en fin. La cuestión es que en el 55 el gobierno de Juan Domingo fue derrocado y obviamente Marechal renunció, cayó en el olvido, fue execrado, digamos. Casi desde mi caída empecé a sentir el gran vacío que se fabricaba en torno a mí. La gente con la que solía tomar café no apareció nunca más. Marechal vivió 20 años encerrado, bueno, no encerrado literalmente, pero realmente vivió un exilio de 20 años hasta que fue redescubierto Adán Buenos Aires, republicado, y con eso fue rescatado incluso su primera parte como poeta. Marechal primero fue poeta y después fue un genial escritor. Hoy lo recordamos a Marechal porque creo que la mitología de Buenos Aires le debe muchísimo y hay muchos escritores como, por ejemplo, el fabuloso y popular Dolina, que también abrevan en la creación de la mitología de la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, yo creo que el estilo de Marechal es inimitable. Claro, cuando lees a Dolina, es homérico, ¿no? Cuando lees a Dolina no podés evitar pensar en Marechal si lo claro. leíste previamente. Hoy en día el recorrido de la gente joven pasa por ahí primero por Dolina y a través de Dolina llegan a Marechal, quizás. Está bien. Y a Borges. Todo vale, todo sí, vale. Sí, todo vale. Pero es evidente la paternidad, ¿no? Sí. Sobre muchos escritores, no solo sobre Dolina, sobre una punta de escritores. Inclusive los más insospechados. Yo a veces me atisbo cosas de Marechal, no te rías, en algunos cuentos viejos de Cortázar. Qué bueno. Yo no lo he encontrado nada a Cortázar, pero está bien. Es un delirio mío, pero a veces veo cosas así. Y la música también, como la literatura, se nutre de los que estuvieron antes. Y hay un género, si me dejas hablar de esto, que no tiene mucho que ver con Marechal, pero en realidad sí con esto de las paternidades que venimos hablando también, que es un tema de hoy. Hay una época de la música que coincide con el nacimiento de la imprenta, justo que hablamos de Gutenberg, y que es la época esa del Renacimiento, la época dorada del siglo XVI, sí. en la cual las imprentas se dieron a imprimir toda la música que andaba dando vueltas como gran novedad, y los músicos, sobre todo los que tocaban instrumentos de cuerda, los vihuelistas, es decir, los que tocaban las viejas guitarras de la época, de esa época, se daban en recrear la misma canción por ahí distintos autores. Hay un disco muy bonito que salió el año pasado, que es de Gabriel Shevor y Ana Paula Segurola. Gabriel Shevor toca laúd y vihuela y Ana Paula toca clave. Y son todas intabulaciones de canciones francesas y de danzas. ¿Qué es una intabulación? ¿Viste el tipo que no sabe leer música, el guitarrista que no sabe leer música? Yo. y lee ¿qué cuerda? ¿Con qué dedo? Sí. Es eso la intabulación. Ah, está bien. Sí, es sí, la sí. intabulación, es como se hacía antes. Los circulitos en las rayas. Exacto. Y así aprendían a tocar también los vihuelistas en el siglo XVI. Claro. Sí, para tocar, en vez de tocar un solo de Robert Fripp, tocaban un solo de, qué sé yo, Claude de Sémissy o de Miguel Fuenliana. Entonces vamos a escuchar por Gabriel Shevor este disco que está en el catálogo del Club del Disco del año pasado y es de Enríquez de Valderrábano, un vihuelista español del año 1547 y el tema se llama Di Bien Cela, que es una traducción libre de Don Bien Cela, de Claude de Sémissy. O sea, es la versión de una canción de un francés por un español de la misma época que la dio a la imprenta y gracias a eso hoy la puede tocar Gabriel Shevor. Thank you. Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco.